de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Un programa dedicado a la gente del campo, un poquito atrasado por problemas técnicos, pero ya estamos con don Néstor Fleitas en la coordinación general del programa. Julio César González estuvo en la presentación. Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial. Y aquí comparto esta mesa de trabajo con Rocío Mabel. Una mañana calurosa, estamos con el apoyo de la firma NGO en la presentación del programa. En cuanto a la parte educativa, está respaldada por la firma Chololó de don Francisco Riva y familia. Y así estamos todos trabajando, haciendo lo posible para brindar lo mejor al campesinado, tratar de aportar algo siempre en favor de la gente de escasos recursos. Granusa se suma también a esto. Tiene un párrafo en cuanto a la educación de la nutrición para el ganado vacuno e igualmente con consejos muy importantes para ir mejorando cada vez nuestra carne tan apreciada en el exterior del país. Y nosotros, ni qué decir, nosotros no podemos vivir sin comer carne. Estamos tan acostumbrados y entonces es tan interesante también ese apoyo que Granusa da para poder educar a la gente del campo en cuanto a la nutrición animal. Agradecemos el apoyo permanente de la Asociación Rural del Paraguay, del Fondo Ganadero, como también de Senaxa. Y bien, estamos ya mirando acá el párrafo El Tiempo del Diario Popular que está en la calle, nos indica que hoy vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, 37 grados como máxima y 23 como mínima. Aquí en estudio tenemos 25.6. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío Mabel? Buen día. Muy buenos días, César, y a la audiencia. Para mañana, con el pronóstico extendido. Para mañana jueves vamos a tener cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste. Mínima 24, máxima 37. Para el día viernes, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del norte. Luego variables. Precipitaciones dispersas. Mínima 25, máxima 37. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables. Luego del sur, precipitaciones dispersas, mínima 23, máxima 33. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, mínima 21 y máxima 32, César. Ese es nuestro pronóstico extendido hasta el día domingo. Vamos, según nuestro pronóstico, vamos a tener precipitaciones los días viernes y sábado. Viernes y sábado. Bueno, muy interesante. El viernes nosotros tenemos reunión de la multiactiva, así que, señor Quirito, esperar un chiquitito, no llover todavía. Después de terminar la reunión, con mil gusto, aceptamos su propuesta. En cuanto a la cotización de las monedas, de algunas monedas, el dólar está en 4.770, la venta está en 4.810, el euro está en 4.800, la venta está en 5.200, el peso argentino está en 365, la venta está en 390, el real está en 1400, la venta está en 1480. Está bajando el real y eso no es tan bueno para la comercialización con el Brasil. Bueno, ayer tuvimos la satisfacción de compartir unos minutos con el señor vicepresidente de la República. Ajustamos detalles en lo que todo, en cuanto al apoyo que él nos puede seguir dando para este emprendimiento que tenemos en Valle Ibí y en toda la zona de influencia de la multiactiva, y gestiones muy importantes se va a llevar adelante para asegurar una buena comercialización de los productos en la zona de influencia de la multiactiva de San Pedro. ¿Qué novedades tenemos en el ámbito agropecuario, doña Rocío Mabel? Prácticas de siembra en escuelas agrícolas. ¿Cómo? Práctica de siembras en las escuelas agrícolas. En la escuela agrícola de Cazapá se iniciaron las prácticas de siembra de tomate. Alumnos del tercer año de la institución educativa realizaron primeramente la preparación de tablones para el trasplante de plantines en el lugar definitivo, con sistema de media sombra. Los alumnos seguirán realizando prácticas de siembra, tanto de tomate como de otros rubros. Estos son los trabajos que ellos están comenzando, César, para su... ¿En las escuelas agrícolas? En las escuelas agrícolas. Principalmente este trabajo se hizo en la escuela agrícola de Cazapá. La escuela agrícola. Mucha actividad viene haciendo el gobernador de Cazapá. Sería muy interesante que algún día visitemos un poco Cazapá y compartir un poco con la gente allí, porque se está encarando varios, se está haciendo varias cosas en favor de los productores ahí en Cazapá. Y eso es muy interesante conocer un poco a profundidad, Rocío. Así mismo, César. Bien, ¿otras novedades? Tenemos también Asociación de Productores de Coeyupotú. Comercializa por primera vez en el bloque MAP. La Asociación de Productores Coeyú del distrito de departamento de Cazapá comercializan productos de excelente calidad por primera vez en el bloque del MAP. Productores organizados de la agricultura familiar registran en la presente campaña una producción aproximada de 4 millones kilogramos de mandioca de la variedad Tacuara Sayú, cultivadas en una superficie de 200 hectáreas, con un rendimiento aproximado de 20.000 kilogramos por hectárea, quienes por primera vez comercializan exitosamente sus productos en el bloque L de Secoproa, mediante el acompañamiento técnico y en transportes realizados por la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, César. Al respecto, en esta primera carga se ha comercializado 150 bolsas de mandioca de excelente calidad en un precio promedio de 30.000 guaraníes la bolsa, obteniendo un ingreso aproximado de 4.500.000 guaraníes, la cual beneficia directamente a las familias de productores del distrito 1. En las próximas semanas se tiene previsto dar continuidad a la logística en transporte y comercialización de estos productos de la asociación Coeyupotú. Coeyupotú es el nombre de la asociación, César. Pero están con baja producción, ¿eh? 20.000 kilos es muy baja la producción todavía de mandioca. Estabas diciendo de que están vendiendo ¿a cuánto la bolsa? 20.000, pero ¿de cuántos kilos? ¿Sería la bolsa de 50? Perdón un ratito, César. 30.000 la bolsa. ¿Eh? 30.000 la bolsa. 30.000 la bolsa. Sí, no especifica exactamente cuántos kilos tiene la bolsa. Sí, 30.000 la bolsa, si es la bolsa de... Porque generalmente en el mercado de abasto se acostumbra a vender en bolsas de 50 kilos. Esa es una determinación que se había tomado, mientras que nosotros estamos enterados de que ya hoy día se está vendiendo otra vez al estilo anterior. Ahí en Secoprua se vende generalmente bolsas de 50 kilos. Vamos a hacer un poco el cálculo. Son 30.000 dividido 50 es igual a 600 guaraníes el kilo. Si es que es a 30.000, si es que son bolsas de 50 kilos. 600 guaraníes el kilo es un precio muy interesante. Si es que al menos ellos están apoyados con la cuestión de flete del Departamento de Comercialización. Entonces, le está dejando poco de dinero al productor. Y esa, estamos con esta crisis de la cuestión de la mandioca, pues hay que buscar la forma de salvar los gastos para poder obtener un buen, por lo menos un precio razonable. Es decir, que le sobre dinero al campesinado. Eso es lo importante. Así mismo. Don Néstor Fleitas, de vuelta contigo. En Anagua de Gloria y Herobia, Haite, Haite Dura y Regimiento 7, la muralla, viva Momu Ajare, Loatama, Jawite, Saray, este Pepe Teico, Emeno, Ñeñanduca, Roje, Yajagua, Morera, Ure, Pepe, Destal de Gloria, Oma, Ejagua, More, Abeí, Paraguay, este va soldado, ya, Ero, Urundeni, Naja, Ego, Intero, ya, Lava, Seba, Noro, y Coteme, Ñere, No, Sisi, Mi comando y Rajendi, Bebrizo, el amo, coi, bebo y caña maracá. Al león, chaqueño y quiere cuera, mayor caballero, por el rubillá. Cachorro de

preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas, son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, Rocío, vamos a este espacio presentado por Granusa para sus productos Nutrón. En lo que se vamos a ir comentando un poco lo que nos había anticipado el doctor César Borda con relación a este simposio tan interesante, a este simposio internacional de producción de carne, Caminos para la Rentabilidad. Y realmente fue algo muy, muy importante. Pero si tenés algo antes que querés anticipar. Sí, César, se realizará una jornada de capacitación técnica sobre la producción orgánica y las buenas prácticas agrícolas. Esto se llevará a cabo el viernes de 8 a 12 horas en el Salón de Eventos del diario ABC Color. La dirección es Herrera, número 1240, segundo piso, con acceso libre y gratuito. ¿Sobre qué va a ser? Sobre producción orgánica y buenas prácticas agrícolas. El acceso es gratuito. Las inscripciones se reciben por teléfono, ya que es de acceso limitado, César. Uh-huh. Los teléfonos son el 021-415-1550. Uh-huh. Y da un correo electrónico que es diariojoven@abc.com.py. ¿Está dirigido a...? Esto está dirigido a estudiantes, productores, entre otros. El que tiene interés, exactamente. ¿Para cuándo es? Esto se realizará el día viernes, de 8 a 12 horas. Interesante. Vamos un poco a analizar lo expuesto en aquella entrevista que tuvimos previo a este simposio con el doctor César Borba. Con el objetivo de analizar justamente eso hemos podido observar en la de los distintos expositores, que va a traer un beneficio muy importante esto, porque resulta que la conversión de granos en forraje, es decir, en alimentación de los animales, de los ganados vacunos, hoy día es muy importante, porque con el bajo precio que se tiene, entonces allí hemos llegado a observar y a saber de que se puede hacer mucho grano, mucha inversión en cuanto a mejorar las inversiones, abaratar los costos, mediante que nosotros mismos podemos llegar a producir los granos que se necesita para alimentar a los animales. Vamos analizando este punto tan importante. En estos momentos, nosotros tenemos una gran ventaja económica o económicamente, que la producción de carne. Nosotros tenemos en buenas condiciones de producir carne con buen precio, aunque bajó un poquito el precio de la carne ahora, eso tiene una tendencia de recuperación de precio, pero la situación que está también es muy rentable de producir carne, más rentable que producir grano en estos momentos. Interesado ya en la parte de entrega de carne de estos criados en confinamiento, doctor? Bueno, el mercado mundial exige, ¿verdad? Cada vez mejorar un poco más la carne. Nosotros tenemos muy buena calidad de carne, y la terminación en confinamiento le produce, le da un efecto de más de terneza de carne, es decir, que estamos mejorando más aún la calidad de carne para exportación. Y Paraguay es muy aceptado en el mercado mundial. Lo que falta es lo que estamos saliendo de un tema anterior de sanidad, para que ahora ya no hay problema, y creo que ya no va difícil que haya problema, porque la gente ya es consciente, y le tocó muy fuerte el bolsillo a mucha gente, ¿verdad? Y no es solamente problema de Estado, sino es del gobierno, no es político, sino es más bien productivo, y para la gente que está en producción y para la gente del campo. El más afectado al final fueron los pequeños y medianos productores, ¿verdad? Los grandes productores de alguna u otra forma pudo salvar mejor la situación, aunque fue afectada también, ¿verdad? Pero los más afectados son los pequeños y medianos productores que compraron con un valor X sus animales, una o dos vaquitas, y no pudo vender en el mismo precio, o en algunos casos su sobreoferta y no sabían dónde vender sus animales, ¿verdad? En el campo se veía mucho eso. Ahí está, por ejemplo, lo expuesto por el señor Borba, de que los más afectados, justamente por la falta de conocimiento y por la falta de este tipo de eventos, son los pequeños productores. Los pequeños productores lo que más necesitan es de que tengan más conocimiento de cómo llegar a autoabastecerse para poder alimentar a su ganado vacuno. Y este trabajo que Granusa viene haciendo justamente es muy interesante. Incluso vamos a coordinar con estos expertos en este tema de llevar las charlas técnicas también a los pequeños productores. Vamos a seguir escuchando algo más de lo expuesto por el doctor César Borda. ¿Cuándo hubo este problema? Bueno, doctor, muy aparte de todo esto, esta firma, Granusa, tiene una política extensiva en la parte educativa. ¿Cómo, doctor, se está implementando eso? Bueno, Granusa, Gran Nutrición S.A., siempre trabajó mucho con los productores en el tema de la parte de servicio. Manejamos bien el servicio más que venta de productos, es decir, que estamos en la parte educativa para Bueno, esto es lo más rescatable de esta conversación, Rocío, es el interés de la empresa en trabajar con los pequeños productores. Esto nosotros podemos llevar al campo, Rocío, ¿eh? Así mismo, César, y eso es lo que cada día también, por un lado, motiva a la gente, a los productores, que haya empresas que quieran trabajar realmente con ellos, César. Muy importante todo esto, y justamente ese es el paso que estamos dando mediante el apoyo permanente que tenemos de firmas comerciales interesantes, como así también de la Asociación Rural del Paraguay en nuestro trabajo. Vamos contigo, don Néstor Fleitas. Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Caraíñe mitijara a caraímo noja. Sesamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare, reñongatúa era a ingüe vosapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones.

esta parte educativa de Amanecer Agropecuario. Reiteramos, César, sobre la jornada de capacitación técnica sobre la producción orgánica y las buenas prácticas agrícolas. Se llevará a cabo el próximo viernes de 8 a 12 horas en el Salón de Eventos del diario ABC Color. La dirección es Herrera, número 240, en el segundo piso, con acceso gratuito. Esto va a ser, César. Durante el foro se expondrá la ingeniera agrónomo Eve González sobre la situación de la producción orgánica en Paraguay, y a su vez el ingeniero agrónomo Genaro Coronel hablará del marco normativo de la agricultura orgánica. El ingeniero agrónomo Miguel Alonso disertará por su parte sobre las buenas prácticas agrícolas, experiencias concretas. A su turno, el ingeniero agrónomo José Jiménez expondrá sobre el marco normativo de las buenas prácticas agrícolas. También disertarán varios otros ingenieros con el tema mercado internacional actual y futuro, entre exigencias, compradores, precios y otros temas que se va a estar desarrollando, César, en esta jornada de producción orgánica. El teléfono al que se puede inscribir los interesados son el 021-415-415-1050, y el correo electrónico es diariojoven@abc.com.py. Esos son es el número y el correo al que se puede inscribir los interesados. Muy bien, muy importante todo esto. Y por otra parte está nuestro espacio de Buscando Alternativas, justamente con esta situación que se está presentando con los bajos precios de los productos agrícolas. Tenemos que ir industrializando, tenemos que tomar con más responsabilidad este programa del gobierno, de la cuestión de la merienda escolar, de abastecer a las gobernaciones y también a toda la gente que necesita provisión agrícola. Entonces tenemos que producir y por otra parte también completar la cadena en comercialización. Y de ser posible, llegar a las pequeñas industrias, Rocío. Alternativas muy importantes. Justamente el ingeniero Cañete ha lanzado una serie de actividades muy importantes de lo que se puede hacer con la mandioca, y eso va a traer mucho beneficio a los productores. Vamos a algo que estás recomendando con relación a esto. Una receta fácil, César, son los pancitos de queso. Así mismo. Este producto, cabe resaltar que es apto para celíacos. Uh-huh. 200 gramos de harina de mandioca, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 50 gramos de manteca, 50 gramos de queso rallado, 100 gramos de queso paraguay estacionado, una cucharadita de anís, una pizca de sal fina y un huevo. Es lo que se necesita, César. El primer paso a seguir es batir la manteca hasta que esté cremosa, agregar el huevo y seguir batiendo. El segundo paso, incorporar el queso paraguay, el anís estrujado y el queso rallado la pizca de sal. El paso 3, agregar la harina previamente tamizada y mezclar todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea y compacta. El 4, tomar porciones de la masa, formar bolillos, pincelarlos con huevo y llevarlos al horno precalentado a 180 grados hasta que los pancitos se doren y se cocinen. Esta receta, César, es para 12 unidades de pancito. Ajá. Así es. Y eso es un elemento que se puede llegar a utilizar en la merienda escolar, ¿eh? ¿Otra receta que tengas a mano? También está el boquerón, dice. ¿Vos sabés que el boquerón era algo muy apreciado por nosotros cuando éramos chicos? íbamos a unas cuadras de casa de ahí de la calle, hoy se dice Tacuarí, anteriormente se decía Tacuarí. Y de ahí partíamos hasta allá por la calle, hasta un mercado municipal que estaba muy próximo, y ahí había una señora que vendía el boquerón. Boquerón es, vos conocés lo que es la espátula que usamos en el campo, lo hecho de madera. Bueno, el mismo molde de esa espátula, pero aproximadamente de unos 15 centímetros de largo. Y se hacía de torta de miel, era una torta de miel amoldada en esa forma, torta de miel con harina, y algo muy sabroso, que ahora nosotros podemos hacer con la harina de mandioca. Con la harina. Vamos a aprender a fabricar también la harina de mandioca, porque justamente el vicepresidente de la República ayer reiteró su voluntad de donarle a la gente de Luz Bella una máquina con que hacer la harina de mandioca. Y ya cuando tengamos la harina de mandioca podemos hacer el boquerón. Sí. Los ingredientes son 200 gramos de harina de mandioca, 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 100 cc de miel de caña, 2 cucharaditas de aceite. ¿Cuánto? 100 cc. 100 centímetros cúbicos de caña, de miel de caña. De miel de caña. Sí. 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de canela molida, 1 cucharadita de ralladura de naranja. El primer paso a seguir, César, es tamizar juntas la harina y el bicarbonato y colocar en forma de corona sobre la mesada. En el centro, colocar el aceite, la miel de caña, la canela y la ralladura de naranja. Mezclar bien hasta lograr una masa homogénea y compacta. Amasar bien, se necesita un poco de líquido. Agregar un chorrito de agua. Estirar la masa de 1 centímetro de grosor. Cortar en tiras de aproximadamente 3 centímetros de ancho y 6 de largo. Colocar sobre las chapas enmantecadas y enharinadas. Y llevar al horno precalentado a 180 grados. Hasta que se cocinen aproximadamente 15 minutos, César. Dejar enfriar bien y luego guardar en frascos herméticos, en un lugar seco y fresco. ¿Vas a decir, César, la hermético? Bien tapado, bien cerrado. ¿Tenemos oyente? Está Néstor con nosotros, César. Néstor Cruz. Adelante. Buen día, César. Hola, sí. Bienvenido, César, a la amable audiencia, como siempre a esta hora, Amanecer Agropecuario, presentando las informaciones de las instituciones y sobre todas las cosas, las novedades, recomendaciones. En este caso, hablamos con el ingeniero Edgar Olmedo, de la Dirección de Educación Agraria. Él es director de esa institución. Nos habló del lanzamiento del segundo curso de agricultura familiar en la Escuela Agrícola de Villarrica. También nos habló de los proyectos que están teniendo sobre finca familiar didáctica. Esto dijo el ingeniero Edgar Olmedo, de la Dirección de Educación Agraria. No, en lo que respecta un poco a la actualidad, nosotros hemos lanzado ya el segundo curso de agricultura familiar en la Escuela Agrícola de Villarrica. También en lo que respecta a un proyecto que estamos llevando adelante en las escuelas agrícolas, que es una finca familiar didáctica que tiene por objetivo constituirse en el espacio que nos sirva para desarrollar las partes prácticas de cómo llevar adelante de la manera más eficiente una finca familiar. Hemos desarrollado, lo estamos haciendo por etapas, y en la zona de Concepción y San Pedro se han culminado los dos invernaderos y también parte de la selección y partes productivas que estamos realizando. Ingeniero, importante justamente este tipo de informaciones para los productores, sobre todas las cosas, sabiendo que hay una escuela agrícola que se está moviendo a forma realmente que los productores pueden aprovechar este tipo de iniciativas. Néstor, nuestro de deseo es que no solamente los alumnos pasen por ahí, sino que en el futuro podamos también nosotros convocar a los padres, que los padres no solamente vengan a preocuparse por cómo está su hijo en la escuela, sino que en el momento en el que pisa la escuela también reciba una capacitación. Nosotros no queremos que solamente los alumnos reciban capacitación, sino que también queremos empezar a expandir esta área de trabajo este año. Nosotros queremos tener como producto de este año, por lo menos en las escuelas, productores capacitados, técnicos del Ministerio de Agricultura capacitados también. Eso es nuestro deseo, Néstor. Nosotros nos dedicamos a educación agraria y queremos impartir eso en los distintos niveles. Director, hablaste de este curso online que están ya en pleno apogeo y sobre todas las cosas que los productores, hijos de productores, pueden aprovechar. Ahora mismo, Néstor, este segundo curso nos estamos enfocando aún en lo que es técnicos del Ministerio de Agricultura. Deseamos abrir el primer curso de mantenimiento y uso y manejo del tractor. Ahí vamos a ver el mecanismo para incluir por lo menos algunos hijos de productores, ¿verdad? Palabras del ingeniero Edgar Olmedo, de la Dirección de Educación Agraria, hablándonos de los importantes trabajos que están realizando en esa institución. Agradeciendo, como siempre, a don César Cabrera el espacio a esta hora de la mañana. Muchas gracias, don César. Muy bien, felicitaciones para el señor Edgar Olmedo, un buenísimo profesional, ¿eh? Bueno, ¿otras novedades, Rocío Mabel? Sí, César. Capacitación a interesados en apicultura en Cleto Romero. Cleto Romero. Esto se llevó a cabo en el Departamento de Apicultura del Viceministerio de Ganadería, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está trabajando en la organización planificación de proyectos para brindar una mayor y mejor capacitación a los apicultores, asociados en pequeños comités que existen, incluyendo un mejor uso de los materiales, ya que tienen que ya tienen a su poder, César. El día 13 de marzo del corriente brindaron capacitación a 28 interesados de 6 comités en iniciación apícola en la colonia Cleto Romero, distrito de Carayao, Caguazú, para iniciar 6 núcleos productivos de producción de miel y también cera. En dicha miel de abeja, ¿verdad? Miel de abeja. Mm. Y cera también, César. Interesante. En dicha colonia. De esta manera, el Viceministerio de Ganadería y la LAT de Carayao, de la CDA DEAP de Coronel Oviedo, sumaron esfuerzos y recursos para ayudar al desarrollo de las colonias de pequeños productores del departamento de Caguazú. Bien, vamos a tomar contacto con el señor vicepresidente de la Multiactiva de San Pedro, don Adriano Franco, para hacerle algunas consultas. Buen día, ¿qué tal, don Adriano Franco? ¿Cómo estás? Buen día, don César, amigo. Yo topo y te vengo a dejar esa siembra de nave de mango, a recibir la primera entrada del viento suave. Se han ido a mí atento a todas las indicaciones útiles que ya pueda pedir, de alguna manera, y que tú van a obsediñar de herramienta radio y a mejorar muy en condiciones de día, don César. ¿Cuál suave arrullo de la brisa y de disfrutar y la lleva? Así mismo, don César, caigo, moringa, ricue, pata de hueca, allá pues acá, y nada, y es palpitar, y nada. Imponado, vea. Bueno, don Adriano, yo te cuento de que ayer con el señor Abinolfi estuvimos compartiendo con el señor vicepresidente de la República, ya adelantándonos a por si se presenta alguna crisis en esta situación de la comercialización de nuestro producto, teniendo en cuenta de que esto ya escapa a la voluntad de los industriales, como también a la voluntad de nuestros gobernantes, sino por la cuestión del manejo a nivel internacional de nuestras exportaciones. Pero a tiempo y hora estamos haciendo los análisis. Muy buena voluntad ha demostrado el señor vicepresidente de la República. Le llevamos algunos materiales preparados sobre lo que ocurrió en Luz Bella. Están vacilando Joyjagüe, pero tenemos un, incluso ya le llamó al señor ministro de Industria y Comercio que converse con la gente de Codipsa para que se pueda ajustar al máximo el buen precio, es decir, el precio para los productores que ahora en este momento están comenzando a entregar su producción. De igual modo, le hemos expuesto nuestra idea de que nosotros mismos, si esta crisis continúa, lleguemos a industrializar nuestro producto, incursionar en la cuestión de con las mujeres, incursionar en la cuestión de fabricar alimentos para la merienda escolar. De todo eso estuvimos hablando y encontramos una muy buena acogida por parte del señor vicepresidente de la República, don Juan Azpara, estimado don Adriano Franco. Muy importante, don César, es amigo de la, como siempre, es amigo muy contento con el acompañamiento de a YPB, cierta cosa, ojo, lleva lo que puede suceder. Pero doña Antelo ya dejó este tiempo suficiente, don César, respecto de las entregas de la mandioca que puede ser o mejorada para la entrega de los productos que ustedes de este tiempito en Barete. Ya pongo las entregas, hay que tuvo mejorado, pero ya lleva. Pero ya cuñé a mal tiempo, buena cara, ya con la fe, la esperanza, oye, mejoraba, lleva, pero importante es amigo la pena iniciativa con el señor vicepresidente de la República, prever ciertas cosas, lleva, o nos imponemos una cosa, o llevamos en lo peor, y que tú mancha ya arrancada de otra manera, o sea, pero es importante te dice amigo la pena iniciativa con el compañero Adinocia, llevas entonces un vehículo y te vino en 10 estudios, pero importante es amigo del productor que sabe ir o participar o palpar las cosas como se debe, lleva ahí que tu amancha ya me este testimonio válido para esa peña guatalla, César. Así es, y después, según los comentarios también del señor Adinolfi, demasiado gente hoy día tiene interés en acercarse a la multiactiva. Por eso es que tenemos que tener mucha prudencia para poder dar pasos bien firmes en favor de la gente que tiene esperanza en nosotros, don Adriano Franco. Y hay algo que también... incluso nosotros ayer conversamos con el señor vicepresidente y le hemos dicho que estamos preocupados para entrar en ciertos compromisos en la zafra, en esta época en que tenemos que prepararnos para septiembre volver a plantar la mandioca y sobre todo eso hablamos y dijo no, ñañotiva, ya es cara la forma ñañotivo. Vamos a buscar, y el Estado tiene que ayudarles a ustedes para poder aguantar esta crisis. Justamente eso, el Estado está en condiciones de ayudarles a ustedes. Si es que hay una organización seria, responsable, y entonces eso nos alienta mucho, don Adriano. Usted ya no se da, ya que no se han ido en el mejor plato de tapera, lleva ya deja siempre en el mejor por el camino correcto y recto a llevar ya ella jaba de ir que el año de trabajo año de asociación año consolidada ojo a usted amigo dice que o asimilar los tiempos de preparación ya de jornadas de capacitaciones de todos los niveles ya disfrutaba con los especialistas ingenieros lleva amigo, se ocupaba siempre de don César ser dirigente un poco difícil, ya pedí compromiso tuichaba, a usted siempre me manejaba con mucho tacto, con mucha prudencia, lleva, y sobre todo con mucha paciencia, lleva, me manejaba en un día escuela y que a mancha me manejaba porque el capitán Arrechea, tiempo difícil, sigue siendo difícil, y ya que desde el momento que operaba, siempre me manejaba. Lo difícil se hace fácil, lo veíamos buena predisposición, buena voluntad, don César. Así es, don Adriano Franco. ¿Podés comentarnos un poco cómo está el desarrollo vegetativo, cómo estás viendo la o qué perspectiva estás viendo en tu parcela de mandioca tan hermosa que estás teniendo ahí en tu granja? Don César, amigo, estoy demasiado contento ayer por el desarrollo vegetativo de Haixandé, por la parcela de Huerecoa, no solo sea los otros, pero ya barrio San Pedro, de maravilla, el desarrollo de Huerecoa, la implantación, más que Ñajaronco, el punto final, las entregas, pero hasta este momento, en 6 meses de desarrollo, ya se llama, ya cuñeo y yocala y planta en sí, bien sano, bien fuerte. Y una vez que, o anunciar una vez que Omitajate tiene cantidad muy importante de kilos por hectárea, llevaba en tu vaina cuñimanduada, informe de embarazada, 20.000 kilos por hectárea por lo menos. Ni ande usted no ha conseguido ahí ningún buen rendimiento ayer, ni ande ya imagina de 40 a 50 mil kilos por hectárea, ya esto para jamás el resultado positivo de nuestro trabajo. Esas amigas, ese patio al lado, y me he demasiado contento, la parcela de hasta este momento, amigos, de donde hubiéramos un contratiempo climático o de la naturaleza, a creer que aún estas aves tienen buen rendimiento, pues, hacia mí va a pensar, llegué una harina para la siembra futura, lleva a un César. Así es, don Adriano Franco. Vamos a reunirnos el viernes, vamos a analizar un poco bien la situación. Como te dije, el vicepresidente se comprometió a acompañar nuestro trabajo y ahí al momento, al instante, comenzó él moviendo a varias instituciones para poder ser respaldada en nuestra organización, porque se dio cuenta de que con los informes que le acercamos, los materiales visuales, todo eso, valoró mucho eso y sintió tanto el no poder haber compartido con nosotros en ese día. Pero ya vamos a tener oportunidad de invitarle de vuelta a la gente para que vea que nuestra organización es seria, es responsable y que nosotros no vamos a mostrarle a la gente no vamos a estar hablando, sino le vamos a mostrar de que realmente cuando se hacen las cosas bien, cuando se practica como se sigue las indicaciones de los técnicos, se administra el resultado, don Adriano, ¿eh? Ustedes, amigos, ya se sacaba ya algo, prueba y testimonio real, la lleva. No hay ninguna cosa para engañar a nadie. A la gente os echaba el Haixan de Ina y más todavía una persona como estaba en la administración del país, el señor vicepresidente. Os echaba presentación, amigos. De que tuviera otra manera, ya más que homoíña y a disposición del productor todo lo posible, lleva todos los mecanismos y que tu mamá ya no está y contenteva ahí de la producción. Yo ni imagino, pero César, amigos, gracias a Diogo, de Lupide, ya lo hubiera viajado, sin ninguna duda, más que. O será otro momento, a llevar la presencia y procura de ir a tiempo, a llevar y que todo en cualquier momento era de ir o unido, interiorizada en el lugar por los trabajos realizados por los productores, don César. Así es, bueno, don Adriano, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. A Beña Rocío, el máximo rendimiento económico, caray, Adriano Franco, Sí, espérate, Ignacio, amigo César, en el cuerpo la guía se pega antes de ellas, amigo, a mal tiempo, buena cara, y antes ya la comunicación ya me abandonado, amigo, ya de copio de la buena intención, ¿no? Está pagando minas de timba, va a echar de rechaco. Y me iré en el año por lo menos de ningún recompartí entero, vean, dije, va a situación, pero toma con sésamo de diligencia, caray, Adriano. Pasa, amigo. Como siempre, usted me maneja, ahí sabe, y los datos, ya se saco a Rupi. Se venía por Andumba, ahí para el año Twin. Pero en año último hay las cuatro condiciones, pero esa sin la preparación del suelo, porque ya se sabe uno que otro año tiene, yo sé si voy a llevarla por el área, llevar un 400, 500 kilos, ese amigo de análisis, ella puede estar perdiendo Monburí, ya se pasa, ya se sentido, ese amigo, ya la tapicha cuela. Oye, sea, pero güey, ahí se ando ya preparado y la orden sí dije más, lleva. A mí no, mis condiciones de ser en la pensar y año tengo la hecha, ay, yo también no me entra este panorama alentador en cuanto a rendimiento, lleva. Hoy me ha de ir la presión, ahí ha ido repunta por nada, entonces, ojo, de baja producción con bajo precio y poco alentador, entonces. Pero cuando es para la niña, don Adriano, la de cola, pegamos la yandé justamente la yandé caballito de batalla ya de Coajina. En primer lugar, yandé ya por la cálculo exacto la ambodupa y catuña vende. A pegar yandé ya se cata sobre la vuelta a ñaceta, pero lo mitando calcular y la es decir, no es hoy aventurado con asunto coabeja la empresario cuera veí. Donde hay petit precio de referencia, por lo menos en niño te ama. Jape y la chato para Bahía, otra cosa, la gente con la César Moreño Twin te va, sino preparar por año. De por ejemplo, se a calcular, a Areco Esperanza, por más que sea 4.000, 5.000 guaraníes el kilo, la César, ningún gestar riesgo o Areco para más. Helicado de cultivo, vea. Entonces, la parte técnica, yo me embaresté a alguien que haga con ave, porque me hará cato. Este año en el plan de trabajo, ve, oye, presentar y nada de interés, la César Muñeño tiene. Entonces, ya llegué por escala, la educación, hasta en de sape, a lo mitad de copete, añade hoy con el acompañamiento de esta firma, Chololo, don Francisco Rivas. Fuera y catuvo y ahí ya no pues tuvo gina ya esa peaja bueno invítame cara y Adriano Franco porque de ahí catuvo y magoñeño tú y la César Moña producía más 300 400 kilos por hectárea a pay otro todo hasta incluso el sistema del emparvado, el sistema del secado, todo eso se tiene que mejorar para poder aprovechar si es que por ejemplo continúa esta cuestión del precio bajo de 4.000 guaraníes el kilo, 5.000 guaraníes el kilo. Entonces nosotros tenemos que cuidar los detalles por lo menos para producir 1.200 kilos por hectárea. Justamente, don César, pues caro, y me vine aquí hacia primavera real, para ponerse, papá, igual, no de nario, vea, yo topado, pero este productor, cuando yo lo hago un kilo por hectárea, pues bueno, en la sésamo por los 500, llevaba 500 kilos a ese bueno que dice amigo, entonces con la buena producción, pero de ya analizar esa ya hago pedal, ya hemos hecho el planteamiento, ya asegurado, ganar la producto en cuanto a calidad y en cuanto a la entrega, ya puedan competir contratos, ya asegurar con la empresa en Guadalí. A un poco yo venía la análisis y ya puedo acuerdo la vez pasada de que la empresa compradora, como ya hay parte de Ica, todavía o garantizan de el desarrollo de la planta, o me llamó de tener rendimiento aceptable, aumentando y cogiendo un gozo. Y en el yo que es grande, yo para todos los temas, entonces a los últimos me hace de contento, a mi alguna imponencia, lleva porque el esfuerzo, el sacrificio, el voto y ya, lleva la inversión, la verdad, lleva. Mañana nos hayamos resultado, un gozo amigo, y me está perdiendo, a operado, y consecuencia negativa y te digo, entonces, mierda, y en vez de dejar esa siempre, ya puedo, han dejado, y a comprometer a vivir la. Empresa de Tomoide y Pacha, todo garantizan de en cuanto a la sanitación de la planta, pues no la playa, porque estamos en la playa, va a atacar la plantación de Venezuela. Muy bien, don Adriano, vamos a seguir hablando de todo esto. El viernes nos encontramos en nuestra reunión general y vamos a seguir analizando todo este tema. Don Adriano Franco, vicepresidente de la Multiactiva de San Pedro, en esta parte final del programa Amanecer Agropecuario. Con este ofrecimiento de la firma Xololó de don Francisco Rivas y familia, ponemos punto final a lo que es nuestra programación de la fecha. Ya está la gente de producción de Primera Plana y en instante va a estar con ustedes Roberto Pérez y las informaciones de primera mano aquí en Radio 1. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XV300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XV500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, con su precirrito, sin color en mi país. Información es poder. Justicia al día. El clásico de la comunidad judicial. Justicia al día en Radio 1. 17 horas. Justicia al día en Radio 1. El completo recuento de lo que marca noticia en los tribunales de la República. Justicia al día. Sencillamente, usted sabe, un clásico de la comunidad judicial. Alerta, hay casos de dengue en Paraguay. Seguí revisando tu casa para eliminar el agua acumulada de cualquier recipiente. Tapa herméticamente los recipientes con agua que vas a usar. Tanques, baldes y botellas que son utilizadas para acumular agua potable. Si vos o alguien en tu familia tiene fiebre, acudí enseguida al centro de salud más cercano. Si contraes la enfermedad, reposa durante 7 días en tu casa. Usamos quitero y repelente para evitar la transmisión. Juntos podemos controlar la enfermedad. Juntos contra el dengue. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gobierno Nacional. Popular es el diario más leído. Popular, el que está en todas partes, de mayor circulación. Lo conoce todo el mundo. Popular, el que está en todas partes. Popular, capital e interior. Popular, es tan popular. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta. Seguimos